zona. Bomba para meñar, esto es una. Para gozar, esto es una. Y las mujeres lo bailan así. Una mano en la cabeza, una mano en la cintura. Una mano en la cabeza, una mano en la cintura. Y ahora empieza a menear para abajo. Despacito para abajo, bien abajo, más abajo. Despacito para arriba, bien arriba, más arriba. Despacito para abajo, bien abajo, más abajo. Despacito para arriba, bien arriba, mándale cumbia. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Y la mano bien arriba,